Pero estamos muy complacidos en esta 19ª edición del festival. Son 19 años de forma consecutiva. Tenemos un total de 10 películas, como bien estabas comentando. 7 en lo que es una sección y 3 especiales de alguna manera, porque bueno, tienen una característica particular cada una de ellas. Las 10 películas son una mirada de lo más reciente de la cinematografía española. La de mayor antigüedad no pasa de 2 años atrás. Fundamentalmente se caracteriza por ser producciones de cineastas jóvenes. Coincidencialmente creo que están haciendo lo mejor del cine español hoy en día.